Bueno, pues durante la semana vamos a detener la máquina del tiempo en canciones que son banda sonora del año 1985 en España. Un año en el que tenías difícil no bailar con la música que sonaba. Todos tenemos buen recuerdo de esa época. Así que cerrar los ojos porque en Poniendo las Calles vamos a viajar al pasado. En aquel año, el 6 de mayo, aterriza en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, el aquel entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, para reunirse con su homólogo, el expresidente Felipe González. En aquella ocasión, la cumbre también estaba marcada por la presencia de España en el Tratado de la OTAN y sobre las tropas norteamericanas en territorio español, muy parecido a lo que sucede hoy en día. Para otros, un visitante que debe de regresar a su país. Para todos, uno de los políticos más poderosos e influyentes del mundo ya está en España. No viene solo, le acompaña a su mujer Nancy y un séquito de 60 asesores presidenciales, entre ellos el secretario de Estado George Shultz. Pues lo estábamos comentando hace un ratito con Alex, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, a quienes nos gusta la música, tenemos canciones que nos llevan directamente a un momento de nuestra vida. Esta semana recorremos los temas de 1985 y empezamos fuerte con el dúo Tears for Fears. En la tercera parte del álbum Song from the Big Chair aparece el tema con el que viajamos hoy, Everybody Wants to Rule the World. El Reino Unido consiguió el puesto número 2 en abril de 1985 del Top 40 y aquí en España tuvo tanto éxito que a día de hoy se sigue escuchando y cantando a pleno pulmón.